capítulo número 49, entrando en detalle con WooCommerce. Buenas tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, un día más, un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañanita hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y así aprendemos a cómo crear la nuestra propia, que esa idea que hace tiempo que llevas en mente la puedas materializar. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio e-commerce, una tienda online, y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana. Hoy, 20 de febrero del 2016, de sábado, estamos ya a punto de finalizar el mes este de febrero. Vamos a entrar un poco más en detalle dentro del plugin WooCommerce. La semana pasada vimos las diferencias entre WordPress.com y WordPress.org, espero que te hayan quedado claras, y dimos unas pequeñas pinceladas sobre la instalación de WooCommerce y cómo crear pues un producto. Y hoy vamos a ver algunas funcionalidades más de este plugin de WooCommerce. Pero antes de empezar, pues comentarte, ya lo hice la semana pasada, que en breve, este fin de semana va a ser el último, voy a cambiar el formato del podcast. Hasta ahora he ido haciendo monográficos sobre diferentes temáticas interesantes, o que yo he creído que eran interesantes, del mundo del comercio electrónico, pero creo que es más importante traer a expertos en el sector y que sean ellos los que nos transmitan su experiencia y sus conocimientos. Y además no solo eso, sino que también considero importante aprender de otros emprendedores que en su día, bueno, pues se encontraban en la misma situación que tú, que tenían esa idea de proyecto, se lanzaron a la piscina y a día de hoy han visto hecho realidad su sueño, el de tener su propio negocio a través de una e-commerce. Así que a partir del capítulo 50, que será el de mañana, que en el que hablaré de PrestaShop y daremos también unas pequeñas pinceladas a este CMS, voy a cambiar el formato y ya dejaré paso a los verdaderos expertos y protagonistas del mundo del e-commerce. A consecuencia de esto, como ya te dije también la semana pasada, bueno, pues voy a hacer que prima mucho más la calidad que la cantidad, por lo que en vez de tener dos capítulos cada fin de semana, será uno, un programa por semana, y va a ser el sábado, eso sí, a la misma hora de siempre, a las 8 en punto. Ya veréis cómo este nuevo formato os gustará mucho más, y además vamos a conseguir aprender también mucho más con todos estos expertos y con los conocimientos que nos puedan traer al programa. También comentaros que si os queréis dar a conocer dentro del mundo del e-commerce, tenéis en la web de Emprendedor e-commerce el apartado de patrocinadores. Podéis entrar y echar un vistazo. Y también el tema de que me podéis seguir en Facebook, en Twitter y en Google+. En Facebook como Emprendedor e-commerce, en Twitter como @em-e-commerce y en Google+ como Emprendedor e-commerce, con el signo más delante. No os lo dije la semana pasada, pero bueno, que el formulario de contacto sigue estando ahí, os podéis poner en contacto conmigo, pues para sugerir algún tema, para sugerir algún invitado, o incluso vosotros mismos, si vosotros tenéis mucha experiencia en el sector y queréis que os realice una entrevista, venir como expertos, pues ningún problema, os ponéis en contacto a través del formulario y concertamos esa entrevista. No hay ningún tipo de problema porque este podcast está abierto a todos los que queráis, traer contenido interesante dentro de lo que es el mundo del comercio electrónico. Puede ser de marketing online, de redes sociales, dentro de si tenéis una tienda online o estáis pensando un proyecto y estáis en alguna fase del proyecto, pues también podéis venirlo a explicar. Bueno, pues como os he dicho, hoy vamos a ver qué tipos de artículos podemos vender dentro de WooCommerce. Cómo podemos incluir tallas o colores en nuestros productos, cómo podemos gestionar el stock de nuestros productos, cómo generar facturas con las compras, también vamos a ver cómo conectar nuestra tienda con nuestro banco para que lleguen esos pagos directamente allí y cómo crear pues algún tipo de cupón, descuento o de oferta. Vamos a entrar un poquito más en las entrañas del plugin de WooCommerce. Bueno, pues por un lado, ¿qué tipos de artículos podemos vender? Existen a día de hoy tiendas online que venden fruta, otras que venden entradas para conciertos, otras que venden ropa y otras canciones para descargar y otras que, bueno, te puedes encontrar un gran abanico de productos y no solo productos, también servicios. Bueno, pues con WooCommerce podemos vender todos estos productos y unos cuantos más. Básicamente, lo que podemos es descomponer los productos en, por un lado, productos simples y, por otro lado, productos variables. Y, a su vez, podemos distinguir entre lo que es un producto virtual y un producto que sea descargable. Bueno, pues como ya he dicho, existen otros tipos, pero como puedes ver con los ejemplos, casi cualquier otro caso que se te ocurra podrás encajarlo usando estos dos tipos y estas dos posibilidades extra. Existen opciones para crear packs o lo que serían referencias, pero esto sería complicar un poquito más el tema y lo que quiero es que pilles el concepto básico y funcionamiento de WooCommerce. Estas opciones se seleccionan después de la descripción del artículo, dentro de la caja que pone información del producto. Ahí a la derecha verás un desplegable que puedes escoger entre producto simple o producto variable y después dos casillitas que es el virtual y el descargable y tendrás que clicar cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver lo que son las taxonomías de los productos y sus metadatos. La taxonomía de los productos es la forma en que el sistema te permite clasificarlos. Aunque podemos generar atributos para clasificar productos, por ejemplo, por sus colores, prefiero dejar esto para el siguiente punto y centrarme en las dos taxonomías que son básicas y que ofrece WooCommerce y que conocerás bien si usas WordPress. Por un lado está la taxonomía de categorías para organizarlos de una forma jerárquica, creando subcategorías. Por ejemplo, una categoría podría ser complementos y sus subcategorías, bolsos y guantes. Y por otro lado está la taxonomía de etiquetas, que sirven para relacionar los productos de una forma horizontal. Por ejemplo, en una web de alimentación, etiquetas que pondríamos de ejemplo, pues son sin lactosa o sin gluten, algo así como palabras clave de los productos. Una nota importante que debo decirte. Habrás visto que comparten nombre con las categorías y las etiquetas de los artículos. Aunque su función y nombre sean idénticos, no se mezclarán en vuestro sistema con estos, porque son dos taxonomías nuevas, no hay problema. Puedes manejar etiquetas y categorías de los productos en los cuadros que hay a la derecha para elegir sobre los mismos, al igual que hacemos cuando escribimos una entrada. Ya te digo que si estás acostumbrado a trabajar con WordPress, pues con trabajar con WooCommerce te va a ser muy fácil. Y ahora pasamos a lo que son los metadatos. Los metadatos de un producto son todos aquellos datos que están relacionados con él, con el producto, pero que no forman parte de los datos centrales del mismo. Y me explico. WooCommerce nos permite introducir de forma directa los siguientes metadatos y algunos más que no voy a nombrar para evitar alargar mucho el programa y lo que quiero es hacerlo bastante sencillo. Por un lado, la referencia, también conocido como SKU, para identificar nuestro producto con algún código que nos proporcione nuestro proveedor o con nuestro propio código. Después, otro metadato es el precio habitual y precio rebajado. Otro es el stock, otro es el peso y por último las dimensiones, lo que sería el ancho, alto y profundo. Vamos a ver ahora el tema de atributos y variaciones. Pues vamos a poner tallas y vamos a poner colores a nuestros productos, porque a lo mejor no, a lo mejor tenemos un tipo de producto que es único, ¿no? Pero sí que nos podemos encontrar con el caso de que tengamos productos que tengan diferentes tallas, diferentes colores o diferentes tamaños, ¿por qué no? Pues cuando hablamos de productos simples o variables, nos referimos a que un producto puede ser variable cuando puede tener variaciones. ¿Y las variaciones en base a qué las creamos? Bueno, pues os digo un ejemplo real y lo veréis con mucha más claridad. Imagina una tienda de ropa que vende el mismo artículo, o sea, una sudadera, pero con diferentes colores y diferentes tallas. Bueno, pues el artículo padre sería la sudadera con sus datos, los datos que queráis ponerle. Aparte, pues bueno, tendría dos atributos. Por un lado sería la talla y por otro el color. Cada atributo tendría diferentes valores. La talla sería algo así como, por ejemplo, pues las tallas típicas, la S, la M, la L, la XL. Y el color, pues los colores que tengáis, color azul, color rojo, color negro, color gris, amarillo, lo que sea. Podremos crear diferentes variaciones en base a combinaciones de estos atributos, de forma que el cliente final vería que está comprando la sudadera gris en talla L. ¿Cómo se comportan el precio y los demás datos de las variaciones? Bueno, pues podemos no indicar nada, en cuyo caso pues se usaría el valor del producto que llamemos padre. O podríamos indicar para cada variación sus propios datos. Imaginaros un producto que tengáis que tiene pues diferentes medidas o según las tallas pues tiene un precio, tiene otro. Pues ahí podríamos indicarle para cada atributo un precio en concreto. Como ves, el mundo de posibilidades que se abre al poder crear variaciones es enorme. Además, al ser un mecanismo nativo de WooCommerce, lo vas a tener disponible y bien representado con casi todos los temas que uses que sean compatibles con WooCommerce. Vamos a ver ahora el tema de gestión del stock, lo que son los productos agotados y lo que son las reservas. En casi todos los sectores, las posibles ventas, bueno, pues están limitadas. Si, por ejemplo, vendes ropa, pues tendrás que saber cuántas prendas tienes en stock. Si vendes entradas, pues tendrás que saber cuántas puedes vender. Para resolver este tema, WooCommerce nos ofrece la gestión del stock. Lo primero es decir, dentro de la caja de información del producto, en la pestaña Inventario, si gestionamos el stock o no. Si decidimos no gestionarlo, el producto se venderá de una forma ilimitada. Sería el caso de productos digitales, que son los descargables, como los e-books, los videotutoriales, etc. Sin embargo, si activamos la gestión del stock, podremos gestionar las existencias del mismo, indicando además, en caso de que no haya existencias, si permitimos o no el hacer reservas a los clientes. O sea, aquello que normalmente entras en una tienda y ves que no hay stock, pero si le das a reservar, pues bueno, te aparece una casilla para que dejes tu mail para cuando haya disponibilidad de esos productos podértelo enviar. Además, el sistema también nos permite vender los productos de una forma individual por si cuestiones de marketing o por circunstancias no queremos permitir que se vendan más de una unidad en cada pedido. Dada su importancia, WooCommerce muestra el estado del stock en prácticamente todas las vistas y listados relacionados con productos. Vamos a ver el tema de los precios rebajados y los códigos de descuento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues muy fácil también. Estás viendo que todo es muy sencillo. Si estás acostumbrado a WordPress, es básicamente pues ir rellenando en cada pestaña, ir buscando en cada pestaña e ir rellenando los datos que se te piden. El tema de precios rebajados y códigos de descuento. Bueno, pues el marketing no tiene límites, y si hablamos de marketing online, habrás podido comprobar a lo largo de todos mis podcasts que hablamos de un sector que es creativo, vamos, como pocos, en el que se pueden aplicar diferentes técnicas para conseguir el resultado final, que es, como siempre, aumentar nuestras ventas. Dos formas sencillas de aplicar marketing online básico son la programación de rebajas y la creación de códigos de descuento, que en algún capítulo ya os he comentado. Con el primer método conseguimos marcar un precio menor al usual durante un periodo de tiempo. De esta forma, el potencial comprador se siente más atraído al ver que el artículo antes valía más y que encima puede que en un futuro cercano vuelva a costar lo mismo. Pues WooCommerce permite hacerlo de una forma muy sencilla. En la caja de información del producto, justo abajo del precio habitual, tenemos precio rebajado y la posibilidad de programar esa rebaja. Así de fácil y así de sencillo. En el menú WooCommerce, sección cupones, tenemos la herramienta para gestionar los que son los cupones de descuento. La idea es generar cupones que ofrezcan a los usuarios al realizar su compra un descuento. Podemos crear el cupón decidiendo entre toda la problemática que se nos pueda plantear. Si aplicar el descuento a todo el carrito o a un producto en concreto, en términos absolutos o, por ejemplo, ponerle un porcentaje, es decir, un descuento de 10 euros o un descuento de un 5%. Y ahí vimos en el monográfico que hice sobre el tema de pricing, de precios, de cómo poner los precios, pues vimos un poco las diferencias que había. Si queremos que el cupón permita envíos gratuitos, si hace falta llegar a un mínimo o solo se puede usar hasta un máximo, si tiene un número de usos limitados. Como ves, vamos, tienes muchas opciones para luego poder jugar con ellas y experimentar cuál es la que mejor se comporta en tu tienda. Bueno, pues vamos ahora al tema de generar facturas. Somos una tienda online y al final pues tenemos que generar esas facturas. Llegamos a un punto para muchos un poco complicado, pero a la vez es necesario si queremos tener nuestra tienda cumpliendo todos los requisitos legales. Al igual que en el resto de comercios, pues deberemos tener una contabilidad y deberemos generar facturas para que tanto nosotros como nuestros clientes podamos archivarlas. Ya vimos cuando traje al abogado Martí Manent, cuando nos hablamos de facturas en el tema del comercio offline y comercio online, es decir, que teníamos los dos comercios en marcha, que no había ningún tipo de problema, porque normalmente este tipo de CMS te hacen una numeración que va a ser diferente a la que tú tengas en tu tienda física. Y ya vimos en ese programa que no había ningún tipo de problema, que podías tener las dos facturaciones por separado. Una sería la del comercio offline y la otra sería la del comercio online. Lo que sí que tienen que tener es esa numeración correlativa, pero no hay más problema. Bueno, pues para conseguir tener un sistema de facturación mínimo en el sistema, debemos primero configurar los impuestos. Dentro del menú de WooCommerce, en la sección de ajustes, tenemos una pestaña dedicada al tema de los impuestos. Dentro de ella debemos crear tantos tipos de IVA como necesitemos en nuestra tienda. Si vendemos aquí en España, tal como está ahora la ley del IVA aquí en nuestro país, en España, lo normal será tener un solo tipo, que es el 21%, tanto para ropa, como electrónica, como softwares. Y si la cosa no cambia y los políticos desconocen el sector, como es nuestro caso aquí en España, el de cultura también tendremos que ponerlo al 21%. Pero en caso de necesitar más tipos de IVA, pues podemos crearlo fácilmente. Por ejemplo, si vendemos a otros países. Luego, en cada producto, en la caja de información del producto, podremos elegir primero sujeto a impuestos y luego el tipo de impuestos que queramos. Una vez terminada la creación de impuestos y la asignación de los mismos a los productos, deberemos usar un plugin que genere las facturas. Porque una cosa es poner el tema de los impuestos y otra cosa es que cuando el cliente compre, automáticamente el software realice una factura. WooCommerce no permite hacerlo. Y la verdad es que libres y gratuitos, pues bueno, ahí no tenemos grandes opciones. Vas a tener que acabar comprando algo. Yo te puedo recomendar uno que sí que es gratuito, pero tendrás que tocar un poco de código para dejarlo en condiciones, según la normativa española, que es WooCommerce PDF Invoice and Packing Slips. Te lo voy a dejar en las notas del programa para que le eches un vistazo. Pero ya te digo que tendrás que tocar un poquito de código, o sea que tendrás que saber de lo que estamos hablando y lo que tienes que tocar. Lo mejor entonces es que lo que tienes que hacer es buscarte pues alguno de pago. Esto suele pasar con casi todos los CMS. En PrestaShop pasa exactamente igual. Hay algún módulo para la facturación que es gratuito, pero también tienes que tocar el código para adaptarlo a lo que es la normativa española, porque lo que no te hacen bien son los cálculos del IVA y después no lo reflejan bien en lo que sería el PDF en la factura si lo imprimes. Bueno, pues una vez instalado el plugin de facturación y activarlo, en el menú de WooCommerce os va a aparecer una nueva sección llamada Facturas PDF, donde podrás configurar opciones básicas de funcionamiento de lo que es la facturación, así como de aspecto de las facturas. Bueno, y vamos ahora a ver el tema de la pasarela de pago. Vamos a conectar nuestra tienda a nuestro banco. Llegamos al último punto de este rápido pero intenso resumen sobre aspectos que podríamos llamar de profundidad media, que ya no es un tema básico sobre WooCommerce. Todo el que monta una tienda online tiene como objetivo final obtener ganancias en base a la venta de productos o servicios, porque si no tenemos ganancias ya podemos cerrar el chiringuito. Estas ganancias vendrán en una forma de pago y hasta ahora no hemos dicho nada de cómo funciona. Pues vamos a hablar de ello. Existen diferentes métodos de pago creados por defecto en WooCommerce. Tenéis acceso a ellos y sus detalles en el menú de WooCommerce, en la sección Ajustes y en la pestaña de Finalizar compra. Podemos dividir estos métodos entre los manuales y los que usan una pasarela. Los primeros, los que son los manuales, bueno, pues aquí necesita que intervengamos posteriormente para marcar los pedidos como pagados, como sería el caso en el pago contra reembolso, el pago mediante cheques, que no lo recomiendo mucho, y el pago por transferencia bancaria. Aquí puedes indicar la cuenta de destino y un mensaje indicando cómo realizar el pago. Pero ¿esto qué problema tiene? Que bueno, que tendrás que esperar a recibir ese pago y tú manualmente ir y darle conforme ese pedido está pagado. Respecto a lo que es la pasarela de pago, tenemos por defecto solo PayPal. Este sistema es seguro, es cómodo, permite pagar con tarjeta y es muy sencillo de configurar. Solo hace falta indicar, bueno, pues a qué dirección de mail tienen que llegar esos pagos. Pero tiene ciertos problemas, como son sus tarifas, las comisiones que te cobra PayPal por cada transacción, que son del 3,5%. eso debes tenerlo en cuenta. Y después también, pues, el desconocimiento por parte de muchos clientes de este sistema, ¿no? Que no lo tienen. Sin embargo, pues bueno, existen también pasarelas de pago con bancos comerciales como los que todos conocemos aquí en España. Pasarelas que permiten pagar con una tarjeta de crédito o de débito y que suelen tener muy buena aceptación entre la mayor parte del público. Es lo más frecuente. Normalmente estas pasarelas de pago para conexión a los bancos, pues bueno, son de pago. Tienes que sacar, rascarte el bolsillo otra vez y pagar ese plugin. Pero en Codection, conociendo la necesidad que existía, pues esta gente han creado un plugin para liberar la que es la primera pasarela de pago para Servired RedSys, que es gratuita, libre y en español. Se llama RedSys Gateway for WooCommerce. Cualquier problema que tengas con el plugin, lo puedes comentar en el foro que tienen de soporte también. Y también te lo dejaré en las notas del programa porque puede ser muy interesante. Es de la empresa Codection, ¿eh? En este caso, además de intervenir WooCommerce, bueno, pues aquí interviene vuestro banco. Tanto si instaláis este plugin como cualquiera que te instale una pasarela de pago. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos pedir la apertura de la pasarela de pago donde vamos a recibir los pagos. Tenemos que ir al banco, por supuesto. Nos enviarán las instrucciones técnicas cuando esté todo dado de alta. Entonces debemos instalarlo y configurarlo, el plugin, con los datos que nos han dado, una serie de códigos que debemos de rellenar, pero que es algo bastante sencillo. Entonces harás una serie de compras en fase de pruebas y entonces avisarás al banco de que todo va bien. En este momento te dirán qué códigos debes cambiar para pasar a la pasarela que estaba de pruebas a producción, y entonces ya estará todo listo para cobrar. Pero ten en cuenta una cosa, y es que esto pues te puede demorar entre que vas al banco, pides que te activen la pasarela de pago, te envían por mail esos códigos para introducir, haces las pruebas en fase de pruebas y después das el ok, se te puede ir bien una semanita. Eso debes tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a concluir ya el programa de hoy. Como habrás visto en este rápido pero intenso repaso por los diferentes aspectos relevantes de WooCommerce, que he querido nombrarte los relevantes porque tampoco es cuestión de hacer una masterclass ahora de WooCommerce. Bueno, pues crear una tienda online con esta tecnología, además de sencillo, nos da una libertad casi absoluta para adecuarla justo a nuestras necesidades, a nuestros gustos y a nuestras realidades. Cada vez tienes más detalles para pasar a la acción y crear esa tienda online que tanta curiosidad y tantas ganas te genera. Con este programa espero pues haber ayudado a que lo tengas más cerca y más fácil. Y bueno, si todavía te quedan dudas, que seguro que las vas a tener, bueno, pues estaré encantado de podértelas responder. Como siempre te digo, pues a través del formulario de contacto. Entras dentro de la página web de Emprendedor E-commerce y allí verás la pestaña de contacto. O si no, si estás en el blog o en la pestaña de blog o en la pestaña de podcast, pues a la parte derecha lo verás. En fin, señores, entre el programa de hoy y el del domingo pasado, pues bueno, ya tenéis una idea bastante completa de cómo podéis crear una tienda online con WooCommerce y WordPress. Ahora solo me queda enseñarte y conocer un poquito PrestaShop, que lo haremos un breve repaso sin entrar en muchos detalles técnicos. Y ya la semana que viene te recuerdo que voy a cambiar ligeramente el formato del podcast y daremos paso a esos invitados de honor, a esos expertos que nos hablarán sobre diferentes aspectos del mundo de las e-commerce. Como siempre te digo, espero y deseo que te haya gustado, si más no, pues que hayas pasado un ratito entretenido escuchándome. Y recuerda, sobre todo, de darle esa valoración de 5 estrellas en iTunes y ese me gusta en iVoox, que son, de verdad te lo digo, parece que sea una tontería, pero a mí son súper valiosos, porque, vamos, y no me cansaré de decírtelo, me sirven mucho como para animarme. Veo esas 5 estrellas, veo esos me gustas, esos me gustan, y la verdad es que, vamos, me dan un chute de adrenalina impresionante para hacer otro podcast, para seguir con el proyecto. Y además, lo que conseguimos con eso es que el programa poco a poco pues también vaya subiendo posiciones, vaya escalando en el ranking de podcast y mucha más gente se pueda beneficiar de todo este contenido. Pues nada, que acabas de pasar un feliz sábado y nos escuchamos mañana domingo a las 8 en punto de la mañanita. Sé puntual y hasta entonces, adiós.